Ahora tú me estás llamando, mando. Sabes que la estás llevando. Seguro porque estamos bien. La música ya me instalé. Ahora somos ricos, ahora las mujeres. El cuello me lo diamante. De verlo yo me la busqué. Andando en la calle. Ahora somos ricos, no me cambia la plata. Cambio como ustedes me ven. Tenemos mucho garro y prenda. No busques que el muleta a ti te vuelva. Si me ves brillando, lo que no te sorprenda. Pues tu perra está buscando que me atienda. Explotamos la tienda. Pensamos rápido, pensamos rápido. Pensamos rápido, pensamos rápido. Mi glupeta, la en diamante. Y le puse dos tetas y la enchulé. Con un pote de perco y code me ciegué. Y como un kilo de queta la endegué. Anfeta, pa' Bolivia pasando burreta. Con guardo para robar hasta pa' pandereta. Todo loco digo siempre borran mi chiveta. Las mías son reales, las tuyas son fetas. Aprietan, si me vende el año ellos aprietan. Pero es tan claro que la calle respetan. Tengo el poder blindada, son mi camioneta. Donde te pillemos, de menos yo me la busqué. Andando en la calle. Ahora somos ricos, no me cambia la plata. Cambio como ustedes me ven. De menos yo me la busqué.